Oye, si yo estoy haciendo esta cuestión desde los discos de vinil, el maestro. Doctor, el maestro. Vamos a ver cómo nos queda en digital, papá. Vamos allá. Ve bandolero, ve, agárrala y mete mano. Agárrala y mete mano. Agárrala y mete mano. Ve bandolero, ve, agárrala y mete mano. Agárrala y mete mano. Agárrala y mete mano. Ella no quiere un mantén, me cuenta. Ella se paga su carro y la renta. Ajá. Ella no usa un sostén, me cuenta. Que quiere que le quite la vestimenta. Right. Dale, vamos pa' la calle. Dale, que ella pide calle. Dale, está esperando a ver si sube. ¡Súmpate! ¡Súmpate! Dale, esta pendeja la pregunta. ¡Vamos allá! Ya como jamás encenderla, rompe. Lo que hace falta es verla, rompe. Ay, con ese caminar. Me dices como cuando y dónde. Está como wow. Mantenerla, rompe. Lo que hace falta es verla, rompe. Ay, con ese caminar. Me dices como cuando y dónde. Ready, jefe ready. Yes, sir.